El lunes va a tener dictamen de comisión el aporte a las grandes fortunas y el miércoles podría tratarse en sesión remota. Se necesitan 129 votos. Frente del Todos tiene 117, si mal no recuerdo. O sea que le faltan 12, que aparentemente lo lograría con algunos bloques de la provincia. Es más, Mercedes Marcó del Pom, la directora de la FIP, iría esta semana a la Cámara de Diputados a explicar el manejo administrativo de este fondo. Después vamos a contarlo. Está siendo resistido por algunos sectores, mismos sectores que alaban a países que tienen ya este aporte a la riqueza dentro de su política. Alemania, Finlandia, Suecia. Los más ricos aportan, no es un impuesto, es un aporte. Lo tienen hecho. Bueno, acá, como siempre, dicen que está bien allá, pero que está mal acá. Cuando volvamos del corte vamos a estar hablando con Darío Martelotti, que es un periodista y un sociólogo, sobre las razones por las cuales Argentina debió tener. Pero tengo tiempo antes del corte, creo que sí, Santi, para pasarte un clip que hizo Anita, de no más de 2 minutos, donde explicamos un poco esto del impuesto a la riqueza y algunos países que ya tienen este impuesto. Se presume inocente. Finalmente, el 28 de agosto ingresó en la Cámara de Diputados de la Argentina el proyecto de ley por un aporte solidario y extraordinario. ¿Qué dice la iniciativa? No se trata de un impuesto, sino de la creación con carácter de emergencia y por única vez de un aporte extraordinario sobre los bienes registrados al 31 de diciembre de 2019. Este tema fue planteado en el G20 y prácticamente todos estuvieron de acuerdo con la idea de que se ponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas, por un criterio de solidaridad, porque la economía se destruyó en todo el mundo necesitó ese aporte. De las 3 economías más grandes de Latinoamérica, la única que parece decidida a poner en marcha este proyecto es la Argentina. En Brasil, Paulo Guedes, el diputado del PT, presentó una propuesta de enmienda a la Constitución que, de hecho, prevé un impuesto en este sentido, aunque nunca fue regulado. En México, más allá de pronunciamientos e informes como el presentado por el subsecretario para América Latina y el Caribe, no se registran propuestas legislativas sólidas. Incluso el candidato a presidente por el MAS en Bolivia, Luis Arce Catacora, presentó desde su plataforma un programa político llamado Primero la Vida, donde propone un impuesto a las grandes fortunas. Este es un impuesto para las grandes fortunas de los grandes millonarios que hay en Bolivia y que hoy más que nunca deben ser solidarios con quienes menos tienen. El caso en Europa no es muy diferente. La tasa COVID propuesta en Italia por parte del Partido Democrático es una de las pocas ideas presentes y de momento bastante relegada. Está también el caso de España, donde Podemos, la fuerza que lidera el vicepresidente segundo del reino, Pablo Iglesias, llamó a algo así como el patriotismo fiscal. Porque, ¿qué es lo que significa ser patriota? ¿Sacar una bandera? Puede que sí, sacar una bandera está bien, pero ser patriota de verdad es pagar los impuestos que te corresponden. Y los que tienen más tienen la oportunidad de demostrar ese patriotismo. Del acuerdo para la recuperación económica que alcanzó la Unión Europea, este impuesto tampoco estuvo muy presente. Aunque algunos lo llamen justicia social y otros saqueo, es esa desigualdad el principal argumento para quienes ven en el impuesto a las grandes fortunas una herramienta con la cual intentar compensar un campo de juego por demás desigual. Se presume inocente. Antes de ir al corte publicitario de la emisora y también del programa, escuchábamos un intento de explicación sonora de lo que pasa en otras partes del mundo con el impuesto a la riqueza. Exactamente. No, a ver, con esto de la pandemia del coronavirus se ha estado intentando, todas las economías van a estar afectadas de alguna manera porque a todos los países, no es algo que ha pasado solamente en algunos lugares, sino que ha sido a nivel mundial. Por esta razón es que todos los países están viendo cómo solucionar el tema de que en algún momento con esta pandemia, el Estado ha tenido que estar más presente que nunca en lo social, en lo económico, en lo relacionado a la salud, y es por esta razón que las economías tienen que empezar a ver, el Estado tiene que empezar a ver cómo solucionar ciertos financiaciones que van a necesitar a largo plazo. Y es por esto que se ha estado, dentro de todo, el FMI, la Organización de las Naciones Unidas, distintos órganos mundiales han estado hablando sobre, bueno, la necesidad de que se empiece a ver, de aplicar un aporte donde los que más tienen no van a ver resentido sus finanzas, pero que empiecen a pensar en estas desigualdades porque va a ser necesario. Es así que ya supuestamente todos los países o varios países han empezado a mirar si hacerlo o no. Algunos lo hablan más que otros. Obviamente hay una resistencia en distintos sectores. Insisto con esto. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con montones de medidas. Nadie es el dueño de la verdad. Lo que a uno le extraña es cómo algunos sectores que ven bien que algunas cosas sucedan en otros lugares, cuando sucede acá, no les parece que está bueno. Por ejemplo, decretar de interés público internet y telefonía celular, el acceso, sí. Por ejemplo, digo, ¿no? O el impuesto a las grandes fortunas. Lo hace Alemania, lo hace Finlandia, está buenísimo. Lo hacemos acá, está horrible, vamos directo a Venezuela y somos comunistas. Por eso le pedimos a Martín Fernández que haga una especie de recorrida por el mundo. ¿Qué otros países del mundo tienen ya en su normativa, o están pensando al menos, el impuesto a la riqueza? Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buen domingo, ¿cómo va? Bien, muy bien. Contanos, ¿estuviste buscando en qué otros países del mundo ya existe el impuesto a la riqueza? Así es. En realidad está la cuestión del impuesto a la riqueza, las grandes fortunas, el impuesto al patrimonio, depende del país, depende el nombre que le ponen a este impuesto. No es solamente un debate que algunos países tienen en búsqueda de implementarlo en algún momento, sino, como vos decías, algunos países ya lo implementan. Y trajimos algunos, a modo de ejemplo, son varios, sobre todo en esta cuestión de las comparaciones que decías hace un ratito, de cuando nos comparan con esas sociedades más desarrolladas, digamos. Y tenemos los ejemplos de España, por ejemplo, que aplica un patrimonio inmobiliario con una tasa que va entre un 0,2 y un 3,5%, algo muy similar a lo que se plantea en Argentina. Bueno, más adelante lo van a estar desarrollando. En Francia también hay un impuesto solidario a la fortuna, así se llama, que se cobra una tasa progresiva de un 0,50% hasta un 1,50%. Progresiva, ¿por qué? Porque dependiendo del tiempo, con el correr de los años, se va actualizando. Es más, hace menos de un año se sumó un impuesto a las fortunas en Francia, que es un impuesto a la fortuna inmobiliaria. Después vienen otros países, algunos nombraban vos, viene Liechtenstein, Noruega, Suiza, donde también se cobra el impuesto a la fortuna. En Italia también hay dos impuestos, uno del 0,76% y otro del 0,15%. Y lo particular en Italia es que uno de estos impuestos a la riqueza, a las fortunas, se cobra a los activos que están fuera del país. Es decir, las fortunas de grandes millonarios italianos que las depositan fuera del país pagan un impuesto. Y recordemos que muchos de esos impuestos no son por única vez, como se plantea en Argentina, sino que se pagan de por vida, podríamos decir. Y bueno, después nos quedan dos, por lo menos los que yo seleccioné, son Países Bajos, más conocido como Holanda, que también cobra dos impuestos, de nombre muy difícil, porque en Países Bajos hablan en holandés, y Rusia, donde hay un patrimonio que se le cobra a la propiedad de las empresas, que por ley no puede superar el 2,2%, pero de todas maneras en Rusia actualmente se está debatiendo otro impuesto a la fortuna, que no sería del 1, 2, 3% como se debate en todo el mundo y en Argentina, sino del 15%, y que impulsa el mismísimo Vladimir Putin. Pero esos son algunos de los países que trajimos que ya implementan el impuesto a la fortuna. Buenísimo, Martíncho, gracias. Abrazo, Ricardo. Martín te hacía un respetuoso recorrido por algunos países que ya tienen este aporte a las grandes fortunas, que se comenzará a debatir en diputados esta semana que comienza mañana. y que propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos, vos no entras, Anita, ¿no? No. Hagan una contribución por única vez al Estado. Me falta un poquito de dólares. Se recaudarían 300 mil millones para paliar las consecuencias de la pandemia. Después te digo en qué porcentaje irían, a dónde iría este dinero. Es una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que al 31 de diciembre hayan alcanzado este ahorro, ¿no? 200 millones por el peso. Bueno, Juntos por el Cambio ya ha dicho que se opone y los diputados de izquierda esperan precisiones para decidir si acompañan la propuesta. Darío Martelotti, sociólogo, periodista, hace un tiempo atrás, escribió junto a Juliana Fernández, fue en el suplemento Cash, que publica el Página 12, y uno lo guarda, ¿viste? Guarda y guarda. Lo publicó el 7 de junio, el Día del Periodista. Y explicaba 10 razones de por qué es el momento del impuesto a las grandes fortunas. Nos parecía piola poder llamarlo hoy y está del otro lado de la línea. Darío, ¿cómo te va? Ricardo Cerrulla, de Cadena O, para toda la provincia de Santa Fe, te saluda. Hola, Ricardo y equipo, muchas gracias y buen día. Gustazo que nos atienda, sobre todo un domingo a la mañana. Escribías junto a Juliana 10 razones, yo me hice un machete acá y apunté algunas. Una de ellas decís que esto debe hacerse porque estamos frente a una situación excepcional. Y sí, ese es el punto de partida. La verdad que no solo el Estado, sino la mayoría de la población, el conjunto de los trabajadores, estamos haciendo un esfuerzo fenomenal para atravesar esta pandemia de la mejor manera posible y bueno, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Esa es la idea principal. Después recién justo escuchaba a Martín y claro, lo que apuntábamos en la nota también era dar un poco la disputa cultural sobre la situación de que cuando se quiere hacer ver que todos tenemos que tirar para un mismo lado, bueno, en los países centrales que muchas veces dirigentes políticos y personalidades apuntan a aparecernos, el impuesto solidario es una herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo, para lograr el crecimiento equitativo. Y bueno, en la Argentina a veces se complica dar estas discusiones, pero cuando uno revisa la cantidad de argumentos hay de todo tipo. Recién vos mencionabas el argumento más quizás ético o moral de mientras los trabajadores hacen un esfuerzo fenomenal. Bueno, lo único que se pide es una módica suma a quienes tienen el privilegio de tener, estamos hablando millones y millones, ¿no es cierto? Aparte, como vos bien lo decís y otros también, economistas y pensadores lo plantean, es una idea no necesariamente, no digo que si fuera así estuviera mal, pero digo, no es una idea necesariamente de el sector llamado izquierda o lo como fuera. Hasta el FMI sugiere que en este momento sería apropiado plantearlo. Totalmente, totalmente, sí. Incluso el FMI recomienda, o sea, la ortodoxia financiera mundial recomienda que hay que empezar a grabar con mayor peso al patrimonio, digamos. Eso es así en todo el mundo y nosotros estamos en la obligación de avanzar hacia ahí porque realmente el esfuerzo que se está haciendo económico es fenomenal del Estado y lo que se está pidiendo es muy poco, ¿no es cierto? Se decía antes que alcanzaba a 12.000 personas, a nada más que 12.000 personas. Leía hoy a la mañana que es a 10.000 personas. ¿Cómo? Que leía hoy a la mañana que es menos, que son 10.000 las personas que podrían aportar esto. Es realmente una minoría, que es uno de los puntos que vos planteás con Juliana. Sí, bueno, habría que ver cuál es el número definitivo, pero estamos hablando de entre 10.000 y 15.000 personas, que si uno lo toma como la población económicamente activa es claramente menos del 1% y es que es menos del 0,1%. O sea, es una verdadera minoría. Incluso también apuntábamos en la nota el apoyo que tiene este tipo de medida en la población. Cuando uno ve encuestas o porcentajes de aprobación, estamos hablando que supera ampliamente el voto al oficialismo, digamos. Estamos hablando de un 70% alrededor. Claro. Que hace unos meses atrás llegó a ser 80 en algunas encuestas que nosotros veíamos. Ahora sí. Parece que habría disminuido un poco, bueno, por estos meses calientes que hubo, ¿no es cierto? Y también leí en tu interesante artículo, y de hecho esto es algo que seguramente todo el mundo coincide, cuando se lo ataca se dice es un impuesto más, primero no es un impuesto, pero se sigue poniendo el bolsillo en los que producen, en los sectores más ricos, y en realidad la carga tributaria de estos sectores no es tan alta como se dice, es una enorme mentira esa. Es una enorme mentira y es a donde hay que trabajar, porque claramente ahí es donde hay que dar la disputa cultural y de empezar a entender que el Estado tiene que tener un rol activo, protagónico, y cuando estos sectores dicen que la carga tributaria es altísima, uno tiene que revisar las últimas políticas que se hicieron en este país, la increíble fuga de capitales, la cantidad de riqueza que hay en el exterior. Bueno, uno sabe los mecanismos legales e ilegales que tienen las grandes empresas, porque no estamos hablando de pymes, no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas familiares, pero sí las grandes empresas que tienen una logística montada alrededor de cómo evadir impuestos y cómo aprovecharse de esa situación en un país que, hay que decirlo, es dependiente, como el nuestro. Y también me pareció muy interesante que así como no tienen una carga tributaria grande, lo que sí han tenido son muchas amnistías y perdones fiscales. Tal cual, sí, y bueno, de ese lugar venimos. Así que hay que profundizar esa situación. Recién estos días me acuerdo de haber escuchado a Federico Angelini, que es vicepresidente del PRO, y decía que no es el camino. Le preguntaba al periodista, bueno, pero ¿cuál es el camino? Y no hay camino. El camino único que están diciendo es menos impuestos, pero no hay una justificación de por qué. Obviamente hablan de que bajar impuestos llegan las inversiones, pero eso es una falacia, no es así, es mentira, y lo hemos comprobado una y otra vez, y es necesario dar vuelta a la página, ¿no? Y encima en pandemia es una obligación, lo tenemos que tirar todos para el mismo lado. Vos decías, este es el camino, y si es el inicio, ¿no podría ser el inicio para empezar a discutir y a pensar otro sistema tributario en la Argentina donde pagan muchos lo que menos tienen y pagan poco los que más tienen? Y totalmente. La verdad que entre toda la tristeza que genera la pandemia y demás, hay que pensar que puede ser una oportunidad. Y creo que esa es justamente una de las oposiciones más fuertes a este tipo de normativas, porque estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño, pero claro, lo que está en disputa ahí es, de alguna manera, la revalorización de la política o la capacidad del Estado de intervenir en lugares donde los sectores empresariales o adinerados tienen un punto donde hasta ahí uno puede avanzar. Darío, gracias por hablar con nosotros un domingo y por ayudarnos a pensar, Muchas gracias y hasta luego, que tengan buen día. Un abrazo grande. Darío es Darío Martelotti, sociólogo, periodista. Insisto, si entras a internet y vas al suplemento Cash del Página 12, el 7 de junio escribió junto a Juliana Fernández 10 razones del por qué es el momento de un impuesto a las grandes fortunas, y de eso hablábamos con él. Tocamos solo algunos, la nota es mucho más extensa y más rica. Lo cierto es que se supo, porque también una de las cosas que te dicen es pero esa guita seguro que se la van a afanar. Se supo que en la ley está planteado que con todo lo que se junte, el 20% iría para la compra de insumos médicos para este momento de pandemia. El 20% iría para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas que la están pasando por demás de fulera. El 15% iría a programas de barrios populares, para aquella gente que también, para que haya alguna obra pública que pueda hacerse, como agua potable, que se descubrió que siempre hizo falta, pero que en estos momentos hace falta más. El otro 20% va para las becas Progresar, para que los pibes puedan estudiar. Y un 25% a la explotación y el desarrollo del gas natural, que también sería una ayuda grande para las personas. Como se ve, es un aporte muy bajo para gente que tiene muchísimo, para ayudar a los que tienen poco o no tienen más.